Y abrimos con Son PDVSA, El Pueblo Está Contigo, un tema dedicado al comandante Chávez. Pero bueno, no sé, debe ser que me equivoqué con el código porque hay una versión en salsa, que era en realidad con la que yo quería abrir, ¿no? ¿Y por qué queremos abrir con este tema, El Pueblo Está Contigo? Porque bueno, nos enseña, el comandante Chávez nos enseñó a ser dignos, el comandante Chávez nos enseñó a pensar, nos enseñó a ser críticos, nos enseñó a participar, nos enseñó a asumir el valor de la democracia participativa y protagónica, y ese pueblo leal al comandante Chávez se volcó a votar en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela el pasado domingo, logrando nada más con el 20% de las mesas de votación abierta, se logró más de 3 millones de votos. Si se hubiera abierto el 50% de las mesas, hubiéramos superado eso. Lo decía el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Si con 20% de los centros electorales votaron más de 3 millones, con 50% hubiera sido un volcán. Y es que mira, esta derecha enferma, porque hay que decirlo, esta belleza enferma se ha volcado a hacerle tanto daño al pueblo. Tanto daño al pueblo con las guarimbas, con la creación de ese fenómeno terrible llamado achaqueo, con esta especulación galopante que, independientemente de que el pueblo chavista esté bravísimo por una sensación de desamparo que produce que las instituciones no respondan. Pero estamos claros que no es el sistema lo que origina esto. No es el legado del comandante Chávez lo que origina esto. Es el odio contra una patria, es el odio contra un pueblo, es la ambición desmedida por controlar los recursos naturales de la patria y vendérselos al mejor postor, que, como diría Ali Primera, está ubicado en el norte. Y eso lo tenemos claro, y son cosas que uno... Quiero hacer esta reflexión. Hay un montón de noticias que comentarles, ¿no? Pero esta reflexión viene porque el lunes, cuando abrimos la ventana, dijimos que la derecha se iba a venir con todo, que lo del domingo le iba a doler y que iban a reciar los ataques de la guerra económica. Ya lo están haciendo. El lunes nos llegaron mensajes de las panaderías. Ojo, que esos son unos carteles mafiosos como el de Pablo Escobar Gaviria. Sobre todo las panaderías de portugueses, que esas son las que se cartelizan, pero más fuerte. Y ahí no quiero decir que uno esté impulsando el odio hacia una persona, porque hay gente portuguesa sumamente digna y sumamente trabajadora. Pero hablemos de este cartel de panaderías portuguesas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Amanecieron subiendo el precio del pan y el nuevo recurso. Están dejando de aceptar los tickets de alimentación para obligarnos a utilizar el efectivo que tengamos y que el dinero nos alcance menos de lo que nos está alcanzando actualmente. Llegaron estas denuncias. Oye, subieron la canilla a tanto, y cuando uno entra en las panaderías, ayer fui a una que queda por mi casa, se llama La Magnolia del Paraíso, que siempre que ellos suben los precios todas las semanas, hablan pestes del gobierno, son abiertamente opositores y son abiertamente golpistas. Con lo que hicieron esta semana, estamos hablando que son abiertamente golpistas. Estos señores, y no me extrañaría que el cartel de los malandros que controla las panaderías esté aplicando las mismas. Resulta que, oh sorpresa, voy a comprar un jugo de naranja, porque quería preparar un pollo a la naranja bien rico para almorzar hoy, ¿no? Y bueno, y como sale más económico comprar el pan cuadrado en las panaderías que comprar el que te viene de fábrica en los supermercados, dije, bueno, voy a comprar mi pancito integral, no sé qué. Bueno, el pan integral lo subieron de 79 a 90 y pico. Todo lo habían subido, unas canillitas, unos pancitos integrales en una bolsita con 5 panes, que costaba 53 bolívares, lo subieron a 75. Es decir, que subieron los precios. Igual, compro mi pancito, compro el juguito de naranja, y cuando voy a pagar, que ellos tienen la calcomanía de Sodexo Paz, me dicen, no aceptamos esta ticket. Le digo, ya va, un momento. ¿Cómo que no aceptan cesta tickets? Si toda la vida han aceptado cesta tickets, ahí tienen la calcomanía de Sodexo Paz. No, política del negocio, ya no aceptamos cesta tickets. Agarré, de broma, no se me sale el Vanessa Senior, Afortunadamente en mi casa me enseñaron modales y uno siempre debe mantener la compostura. Así que le dije a la señora, a la muchacha, con una sonrisa en los labios, porque a la hora de la chiquita, ella es una pobre empleada, no es la dueña del circo. Agarré y le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Quédate con esto. Me están violando mi derecho como usuaria y como ciudadana, porque el ticket de alimentación es un derecho de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Forma parte del sueldo integral de los trabajadores y trabajadoras venezolanas y está violando nuestro derecho, lo están violando nuestro derecho a la alimentación. Le dejé su bolsita y me fui. Entonces, ¿por qué están haciendo esto? Otra de las cosas que colocaron un papelito, no se aceptan tarjetas de crédito. Y eso le pasó a una vecina camarada, que estamos organizados en el grupo de WhatsApp de vecinos rojitos. Yo agarro y le digo, mira, vamos a hacerle boicot a estos sinvergüenzas. Y me dice, mira, es que también lo están aplicando con las tarjetas de crédito, afirmando que es que ellos le cobran un 15%, cosa que es mentira. La ley fue reformada, eso ya no está ocurriendo. Entonces tenemos... ¿Qué están haciendo las panaderías o qué están haciendo estos comerciantes? Y eso se puede extender a supermercados, a pequeños supermercados que aceptan cesta ticket. No aceptan los tickets de alimentación. ¿Para qué son los tickets de alimentación? Para comprar alimentos. ¿Con qué hace mercado la gente? Con los tickets de alimentación. Si no nos permiten usar esos tickets de alimentación, ese es dinero que se nos queda en papel, guardado en nuestras casas. Y el dinero en efectivo, el dinero líquido, por así decirlo, que utilizamos para pagar condominio, para pagar el pasaje, para pagar el colegio de los muchachos, los que estén en colegios privados, para pagar ropa, calzado, se nos va a ir, se nos va en comida y de paso una comida a la que le van subiendo los precios cada semana. Y entonces no nos extrañe que como decidieron arreciar la guerra económica, empiecen a subir los precios ya todos los días. Pero viendo el movimiento que tiene esta gente, lo están haciendo prácticamente semanal. ¿Qué es lo que quieren? ¿Matarnos de hambre literalmente? Esa fue la conclusión que yo saqué saliendo, hecha una fiera del supermercado. Eso sí. No tipo Vanessa Senior, sino rumiando. No sé qué me voy a meter en Twitter y vuelvo a denunciar a esos desgraciados. Pero rumiándomelo para mí misma, porque eso sí, una dama. Siempre hay que ser damas, amigas mías. Me fui a otra panadería que está en mi avenida, que no es de portugueses, y además de que están manteniendo los precios, aceptan los estatutos. Entonces, señores, si en las panaderías de su zona están dejando de aceptar los estatiques, porque insisto, esos bichos se cartelizan, no compren allí. Vayan a otro negocio donde acepten los tickets de alimentación, ya está bueno. Esta gente nos quiere hambrear, nos quiere obstinar la paciencia para generar un caracazo artificial. Ah, claro, porque para que vengan los gobiernos de derecha, el gobierno de Leopoldo, y les dé platica para ellos recuperar lo perdido si hay un estallido social. Un estallido social que trate de obligar al gobierno de reprimir violentamente y decir Nicolás Maduro es un asesino. Intervengan Venezuela. Eso es lo que están buscando y el video de la Senior viene en función de eso. Qué casualidad que sale el video de la Senior arengando a la gente, a que agreda a los empleados del Farmatodo y las panaderías o un grupo de panaderías decide subir el precio del pan, que por cierto, la Revolución Francesa se dio por el aumento del precio del pan. Subir el precio del pan y de paso decirnos los estatiques se les pudrirán en las gavetas de sus casas porque no los aceptamos. Traté de buscar si existe algún artículo, alguna ley que obligue a los expendedores de alimentos a aceptar los estatiques. Pensé que lo había, porque eso es un derecho de los venezolanos y las venezolanas. Esos tickets son para comprar comida. No hacemos nada con unos tickets para comprar comida si no nos acepta, si no nos los aceptan. Resulta que no. Le busqué la ley de tickets de alimentación de 2012, después vi las diferentes reformas que lo que hacen es que le añaden que, bueno, se aumenta la cantidad de dinero destinado a cada ticket y entonces no hay realmente un artículo que obligue a los expendedores de alimentos a aceptar los tickets. Me parece que el presidente Nicolás Maduro, vía habilitante, debería hacer una reforma a la ley de tickets de alimentación donde se estipule que los expendedores de alimentos con determinadas características, tipo panadería, supermercados, que están obligados a aceptar los tickets de alimentación para poder proceder legalmente contra ellos. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios? Sin violentar las leyes y sin provocar tumultos callejeros. Por un lado, denunciar al Sunde, que bueno, eso es como que ir a llorar al río, eso es un desahogo. Es decir, bueno, por lo menos denuncie. Por otro lado, denunciar a estos negocios en las redes sociales y dejarlos en evidencia. Tercero, hacerle boicot a este tipo de negocio. No me aceptas los tickets, porque es que ellos salen perdiendo. Porque la mayoría de nosotros compramos los alimentos con los tickets. Ah, ¿no me aceptas los tickets? No compro acá. Voy a comprar a otro lado que sí me los aceptan. Lo otro es, vale, guerrilla comunicacional. La guerrilla comunicacional no es sacar afiches con la cara de Leopoldo López. Guerrilla comunicacional es, por ejemplo, que esos sinvergüenzas lleguen a la panadería, vayan a abrir la panadería y encuentren en la Santa María un cartel que diga especulador. Comité de Comunicación Popular del barrio tal. Comité de Comunicación Popular de la organización tal, en colectivo. Consejo Comunal Los Ojos de Chávez, especulador. Y que todos los días cuando vayan a abrir la Santa María se encuentren con el cartelito de especulador. Como hicieron ellos durante las guarimbas, que en los negocios, porque cerca de mi casa hay un kiosquito donde hay un zapatero que es camarada y le rayaron el kiosco con spray llamándolo sapo. Entonces yo no digo que vayamos a destruir patrimonio. Un cartelito no le hace daño a nadie. Poblar las paradas de autobuses de toda la avenida, de toda la zona. La panadería tal, los de la panadería Magnolia del Paraíso son especuladores, son golpistas. Comité de usuarios de panaderías de tal zona. No estamos, sencillamente, los estamos dejando en evidencia, los estamos dejando en claro. Porque de verdad, señores, es que esto, o sea, están, y lo voy advirtiendo desde ya, para que las autoridades tomen medidas. Están dejando de aceptar los tickets de alimentación en panaderías, porque si hay un gremio que está cartelizado es ese. Y no me extrañaría que esté ocurriendo en otras panaderías, porque es que debe estar ocurriendo, para golpear más el bolsillo del venezolano. Después de un triunfo electoral el domingo, y cuando a partir de hoy aumenta el sueldo mínimo nuevamente. Que se nos vaya diluido en agua y que los tickets nos sirvan para hacer papel artesanal. Porque si no nos los aceptan, señores, no valen. Entonces, llamado a las autoridades que le metan el ojo a las panaderías que están con sobreprecio, que están especulando y que por otro lado hay dos vías. Una, que el presidente Nicolás Maduro, vía habilitante, reforme la ley del ticket de alimentación para que obligue a los comerciantes a aceptar el ticket de alimentación. O lo otro, y eso está en nuestras manos, que haya una nueva Asamblea Nacional Revolucionaria que se comprometa con el pueblo venezolano a que se reforme esa ley, porque se pasaron. Ya con estos de los tickets, señores, se pasaron. Y quien dude que esto es una guerra económica, de verdad que vive en Narnia junto con el superintendente del Sunde. Porque los hay de los dos lados. Los que piensan que aquí, o sea, de verdad, está en Narnia. Esto es una guerra económica. Le han declarado la guerra al pueblo de Bolívar y Chávez. Y no vamos a rendirnos. Es un asunto de dignidad. Porque si hay algo que el comandante Chávez nos enseñó, es a ser dignos. Entonces, señores, organización popular y guerrilla comunicacional. cartelitos. Vamos a llenar las calles de carteles, las paradas de autobuses de carteles, denunciando con nombre, apellido y RIF a los negocios que están especulando y que nos están negando nuestro derecho a la alimentación. Y hacer campañas en las redes sociales, campañas de boicot contra el negocio que esté violando nuestros derechos. Eso es guerrilla comunicacional. Sin hacer llamados a tumultos, sin dañar la propiedad pública y la propiedad privada. Porque si ellos no respetan, los guarimberos no respetan, el pueblo chavista sí respeta porque es un pueblo de paz. Pero el hecho de ser un pueblo de paz no significa que nos dejemos meter el dedo en la boca. Porque ya está bueno, señores. O sea, se pasaron. Así de sencillo, se pasaron. Y algo que dejo para la reflexión, aquellos chavistas que están descontentos y aquellos opositores que no están locos, que los hay y son la gran mayoría, que son iguales de víctimas de la guerra económica que nosotros. Si estas personas, siendo oposición, nos están violando y nos están quitando nuestros derechos, porque nos están, o sea, nos violaron el derecho al libre tránsito durante las guarimbas, nos violaron el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida durante las guarimbas, nos están violando nuestro derecho a la alimentación y a la salud cuando acaparan y venden con sobreprecio, cartelizados, los alimentos y las medicinas. Están violando nuestro derecho a la alimentación cuando no nos quieren aceptar los tickets de alimentación. Me pregunto, si esto lo hacen siendo oposición, ¿qué no harán con nosotros siendo gobierno? Si siendo oposición nos han hecho tanto daño, imagínenselos ustedes siendo gobierno, con un control de la Asamblea Nacional, con un control del Tribunal Supremo de Justicia, con un control de los cuerpos de seguridad y represión del Estado. Señores, piénsenlo. Leí unas declaraciones de Andrés Izarra que decía: prefiero hacer cola toda la vida antes que aguantar a Leopoldo López. Es que no estamos hablando de Leopoldo López. Estamos hablando de un sistema económico que va a llevar a nuestro país a un despeñadero real, no ficticio como el de ahora, real, como el caso Grecia, o aquí mismo en nuestra América, como el caso Puerto Rico. Que la cosa está en quiebra y los gringos lavándose las manos. Ahí es a donde nos van a llevar, con el plus o con el añadido del fascismo al mejor estilo pinochetista, porque ya los hemos visto. Si como oposición nos matan, nos violan nuestro derecho a la salud, nos violan nuestro derecho a la alimentación, nos roban, nos despojan de nuestro derecho al libre tránsito, ¿cómo? ¿Qué harán de gobierno? Si como oposición hacen daño, como gobierno acaban con la patria, señores. Esto es un punto para la reflexión. Antes de ir a la pausa, bueno, como ya le dijimos, desde este miércoles el salario mínimo se ubicará en 7.421,67 bolívares, más los tickets de alimentación que ahora las panaderías se niegan, algunas panaderías se niegan a aceptar. Otra de las cosas que vale la pena destacar, muy bueno, un emplazamiento que le hizo, ¿no? Porque la derecha, por supuesto, le dijimos, viene con todo, está reciando la guerra económica por un lado, y por otro lado están desconociendo la alta participación popular de las elecciones del domingo. Pues el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y jefe de campaña del PSUV, retó a Capriles Radonsky y a Chuo Torrealba a que muestren los resultados de las elecciones opositoras, algo que todavía no ha pasado. En rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión desde Caracas, Rodríguez comparó las falsarias opositoras con la alta participación de los comicios internos socialistas e hizo un llamado a la derecha venezolana a no cantar fraude y a no crear matrices que siempre en odio en la población, esto de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. El dirigente revolucionario comparó los comicios realizados por la MUD en el mes de mayo, donde solo se realizaron en 33 de las 87 circunscripciones electorales y obtuvieron un total de 543.723 votantes. Apuntó que el PSUV recibió en esos mismos 33 circuitos un total de 1.200 87.743 votos y le ganó a la MUD en 30 circuitos. Esa es nuestra plataforma de despegue para la victoria de las parlamentarias. Nosotros salimos a defender lo nuestro, dijo el... Los chavistas salieron a defender lo suyo, dijo el jefe de campaña del PSU, Jorge Rodríguez, y de nuevo retó a Capriles y a Chudo Torrealba a mostrar los resultados de elecciones opositoras, cosa que no van a hacer porque son, como diría Rubí Pérez, cobardes, cobardes. Sobre mi almohada sueño con tu cara, cuando me despierto ya no encuentro nada. Si ya te marchaba no te dije nada, pero si recuerdo La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3.

cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida. En ese momento, coge el destino en tus manos, echa para adelante, mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente regresamos a la ventana y escuchamos a la orquesta Salsa Borizón Indestructible. ¿Por qué colocamos este tema? Porque hubo unas actividades bien interesantes el día de ayer. Fíjense que en Venezuela, la delegación venezolana, estuvo presentando el informe de las Naciones Unidas, el informe sobre derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas, allá en Ginebra, Suiza. Pues por las guarimbas acontecidas en el 2014, los movimientos sociales suizos exigieron justicia para las víctimas de la extrema derecha en Venezuela. Eso usted jamás lo leerá en el Nacional, ni en el Universal, ni en La Patilla. Pero movimientos sociales del mundo sí han escuchado a las víctimas de las guarimbas, que son las que le andan llevando a la mayoría de la población del mundo, a la que le secuestra la información veraz de lo que ocurre aquí en Venezuela, de cómo Leopoldo López y su gente asesinaron a más de 40 venezolanos, 43 venezolanos y venezolanas. Organizaciones sociales que hacen vida en Suiza se concentraron este martes en la Plaza de las Naciones de Ginebra y exigieron justicia para los familiares y víctimas de la violencia generada por la extrema derecha que tanto trató de derrocar al gobierno legítimo, que trató de derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. En la jornada participaron voceros e integrantes de las organizaciones Alba Suiza, Hay Paz Común, Movimiento hacia la Revolución Ciudadana y ON y va globalizando la solidaridad, entre otras. Las personas que tomaron la palabra expresaron su repudio a la guerra mediática que se viene desarrollando contra la revolución bolivariana y manifestaron su pleno respaldo al gobierno del presidente Maduro. En ese sentido, llamaron la atención a la Organización de las Naciones Unidas para que no se haga eco de matrices de opinión que buscan presentar a grupos violentos y terroristas como manifestantes pacíficos. Señalaron que la violencia desatada por los sectores radicales de la oposición venezolana en febrero de 2014 arrojó el lamentable saldo de 43 personas fallecidas, así como 878 personas lesionadas, entre ellas casi 300 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Por ello puntualizaron que figuras de la derecha venezolana como Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma son presentados por la prensa internacional como presuntos presos políticos, cuando en realidad han sido promotores de la violencia terrorista, de crímenes y delitos en contra de la ciudadanía venezolana. Bueno, por otro lado, también se manifestó el secretario general de la UNASUR, ¿no? Y señaló que las víctimas de las guarimbas tienen tanta autoridad como las que discrepan de ellas, ¿no? Representantes del Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe de Estado Continuado se reunieron este lunes en Ecuador con el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, para exponer los casos ocurridos durante los hechos de violencia propiciados por la extrema derecha en Venezuela a principios de 2014. Así lo dio a conocer esta organización social a través de su cuenta en Twitter, @víctimaguarimba, con la publicación de una fotografía en donde Yendry Velázquez, Oscar Carrero y William Bastardo, representantes del comité, sostuvieron un encuentro con el secretario de UNASUR y otras autoridades. Asimismo, Samper señaló que la discrepancia es legítima, pero la discrepancia violencia no es legítima y las víctimas tienen testimonios que merecen ser escuchados por tener una visión equilibrada. La visita de los integrantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas al país meridional se realiza en el momento en el que Ecuador enfrenta un plan desestabilizador de la derecha de ese país, muy similar al perpetrado en Venezuela en febrero de 2014, en donde fueron asesinados 43 venezolanos y resultaron heridas más de 800 personas. Son las 10:44 minutos. Tenemos, ya abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Isa García, Luis Yerloyo, usuarias y usuarios. Buenos días para todos. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. Amiga, es verdad, lo que usted acaba de decir, eso no va a aparecer en los diarios que nosotros supuestamente tendríamos que informarnos. Eso no sale allí. Lo que sí sale es que la jueza Fiuni fue, y o mejor dicho, declara de que ella fue torturada y que la fiscal general de la República está dando declaraciones falseadas o truncadas o mentirosas, pues. Eso sí lo dice ella. En verdad, yo, la señora jueza Afiuni, ella puede tener una razón, razón propia de ella, pero no para que manipule hacia los nuestros, porque todo el mundo sabe lo que pasó con ella. Por un problema que tuvo en una axila, ella está en este momento gozando de una libertad, creo que condicional, porque creo que ella no se le cumplió con su condena o no la juzgaron. No se le cumplió. ¿Qué dices tú? No, yo creo que no. No se cumplió. De eso se trata. Pero eso sí, lo profusamente, y lo que está diciendo la señora Delsa Solórzano, que el Consejo Nacional Electoral le jugó una mala pasada. Todo el mundo sabe cuál es la mala pasada. Y hago este tipo de comentario. Hoy se cumplen 12 años de la misión Robinson. Hoy se cumplen 12 años de poner en vigencia la misión Robinson. donde 1,5 millones de venezolanos aprendieron a leer, escribir en el término de 1 año y medio. ¿Qué es lo que pasa? Parte de ello es el resultado que tuvimos el domingo. ¿Por qué? Porque una persona que aprenda a leer, aprenda a escribir y sepa el básico que es sumar, restar, multiplicar y dividir, en el concepto que es ello, ¿verdad? No se deja manipular, sabe si lo están engañando o no, porque tiene un mundo en la mano, en el conocimiento. ¿Qué es lo que pasó? De que la gente no se dejó comprar ni por 1 kilo de carne, ni por lo que dije ayer, pues. Por nada de este mundo se dejó chantajear. A ellos se debe los beneficios que nosotros tenemos en la revolución. Si aprendiste a leer y a escribir, va a ser mucho más difícil que te manipulen. De ellos se tratan los beneficios que los quieren quitar si ellos llegasen en una cuestión, pero ni lo pensemos, ¿verdad? Porque no va a ser que ellos quisieran llegar al poder para hacerlo. Entonces nosotros aprendemos más a leer ahora en entre líneas y a pensarlo cómo es lo que debemos hacer para derrotarlos a ellos con la misma arma que ellos quieren que nosotros tengamos, que es la ignorancia. El ignorante es el que nos cree manipular. A juro, nada, hermano. La misión cumple 12 años, hay que aplaudirla y todas esas misiones hay que mantenerlas. Ahí tienes un beneficio claro, tácito y más, bueno, mejor, mañana lo seguimos hablando. ¿Vale? Así es. Mañana. Perfecto, Fernando. Bueno, un abrazote grande para ti. ¿Tenemos llamada? No tenemos llamada. Bueno, tenemos más informaciones y como ya les decíamos, la derecha se viene con todo. Pues las líneas de transporte en Maracaibo evalúan ir a paro esta semana, ya que aseguran que el 70% de las unidades están dañadas. Mira, yo no sé, yo tengo mucho tiempo que no voy a Maracaibo, pero una de las cosas que me llamaba la atención es que prácticamente con todos los avances tecnológicos que hay, todavía, la última vez que estuve, todavía se mantenía algo que había aquí en Caracas en los años 60, 70, que era lo que llamaban carritos por puesto, que por eso a las camioneticas mucha gente le dice carrito, que eran carros particulares que tenían una ruta específica y la gente se subía y pagaba un pasaje. Entonces en cada carro se podían subir unas 5 personas. Ese es el tipo de transporte que todavía subsiste en Maracaibo. Entonces dicen que evalúan ir a paro esta semana porque que no tienen acceso a los repuestos, que el aumento del pasaje no es suficiente. Señores, también estaban llamando a paro universitario, no quieren aceptar los estatiques en algunas panaderías. Señores, como se les advirtió, se vienen con todo y nosotros debemos estar claros quién es el enemigo. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Pedro? Me ha ido muy bien, chévere, Cambur Banana. Qué bueno, mira, me alegro. Ellos pueden patalear, chillar, darle pataletera, tirarse en el suelo como muchachos, yo no. Pero fíjate, yo le digo así, es maldad que pollito pille, gallina no tiene teta. Mire, cuando un gallo cacarea y ha tenido con el pico, ese gallo hay que matarlo porque ese gallo es perico. Fíjate bien, 3 millones, prácticamente 200,000, 3,100,000 y pico para arriba. Imagínate que ellos votaron 200,000. ¿Y cuánto le llamamos nosotros? Por 3,2 millones. Bueno, lo triplicamos, lo quintuplicamos, sextuplicamos. Entonces, ¿qué sucede? Que si en diciembre, que tenemos que hacerlo, que hay que hacerlo obligatoriamente porque la patria es primero, en contra de estos gálfaros, que tenemos que hacer, cada uno llevar 2. Arrastrese 2 de esos 3 millones. Tú le pones 2 a cada uno y llegamos facilito casi 10 millones de votantes. Entonces, ahí hay que enseñarles a ellos que el país tiene ganas de seguir en la misma. Y les digo a los demás, a los amigos que no están convencidos, más vale pájaro en mano que ciento volado. Vale más malo conocido que nuevo por conocer. Así lo dice el refrán. Esa, quería hacerle una advertencia a las personas que están esperando. Una cosa que yo fui al Delta de la Macuro, a los caños con los indígenas y los traje. A partir del viernes los tengo preparados. la medicina para el EPO pulmonar, para el enfisema pulmonar, para el problema del asma, para curar los pulmones y ponerlo al giorno tutti, es una medicina indígena con una combinación de 4 tipos de especies de aceite de plantas naturales, a un valor módico y para curar a la persona. El que lo quiera puede llamar al 0426-714-8370 y 0416-724-2544, discúlpame, pero el 0426-714-8370, que puede, a partir del viernes, contar con esa medicina que trae de los indígenas del estado del Tamacuro. Gracias por dejarme participar. No, vale, con todo gusto, Pedro, un abrazo. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, nos escribe Juan Guirola. Anoche, usuarios de las rutas Gavilán, Hoyo de la Puerta, La Loma, Turgua, protestaron en la plaza por mal servicio de transporte. Autoridades no aplican la ley de precios justos y el pueblo demostrando mucha madurez política. Basta de inoperancia, y eso se lo dice al Zunde. Pueblo ha demostrado madurez política y el mejor regalo sería la aplicación al 100% de la ley de precios justos. También dice Juan Guirola, la señora Vanessa Senior, usted merece un juicio por irrespeto a Bolívar y ser internada en reposo absoluto con cura de sueño urgente. Sí, bueno, empezó a circular también un video de ella burlándose de Simón Bolívar, diciendo que él era gay, que tenía una relación con Antonio José de Sucre, y llamando a Manuela Sáenz Marimacha. Esta tipa lo que quiere es provocar para convertirse en una víctima del régimen de Maduro por atentados a la libertad de expresión. Definitivamente es una loca que no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Bueno, ¿será la chicholina venezolana? Esperemos que no, aunque conociendo a la derecha. Quieren las autoridades y los miembros del pueblo patriótico frente al irrespeto de Bolívar por parte de una cómica histérica. También dice Juan Guirola, un jugo natural de naranja, 60 bolívares el lunes. Ayer estaba en 90. El más barato en el centro comercial Humboldt en Baruta. ¿Hasta cuándo van a estar aumentando? También invita a Juan Guirola a la 52ª exposición del Centro de Especialidades Eulalia Burós, 2, 3 y 4 de julio, en la Quinta Mamanena, al lado de la Herrereña, tercera transversal de Cebucam. Dice Ernesto Winkel, Johan, camarada, la Vanessa Senior quiere hacerse popular y optar por un curul en la Asamblea Nacional y su proyección como precandidata presidencial. Ay, bueno, ya, yo creo que esta señora ya deberíamos dejarla tranquila, ¿no? Dice José Ramón Amáis, los bachaqueros tienen nuestros productos, la policía son sus secuaces, prisión para estos mercenarios. Dice Juan Guirola también, imagínense en BTV la hojilla cayendo y corriendo, zurda conducta, un clic sin coba, etcétera, y ahora la ventana abierta con ENSA. Bueno, mira, Juan, gracias, pero la verdad, de verdad, no me llama la atención, no quiero aparecer en televisión, porque el poder subirse uno en camionetas sin que la gente te reconozca, el poder subir, ir en el metro, el poder mezclarte con la gente, te ayuda a tener material para ser crítico y para hablar. Además de que te da paz, te da privacidad. Uno puede mezclarse con la gente sin que se den cuenta de quién eres. Cosa que la televisión no. La televisión te convierte en un rostro conocido y te encierra. Te encierra dentro del estudio. Te tienes que encerrar en tu carro. Te tienes que encerrar en tu casa. Y te terminas aislando de la realidad, del día a día, de la gente que hace cola. Por ejemplo, de los que hacemos cola en un supermercado, de los que paramos, de los que agarramos y le decimos a los especuladores de una panadería, tú estás especulando, chico. Eso no, o sea, la televisión quita libertad, así yo lo veo. Y gran parte de lo que es esta ventana es precisamente lo que uno vive en la calle, esa cotidianidad que un rostro conocido no te permite. Y en una situación de guerra como la que estamos, realmente no quiero, no tengo plata para pagar escoltas ni quiero tener escoltas. O sea, no, de verdad. De verdad, ustedes quieren hacer, bueno, les gusta lo que yo digo. Recomiendan el programa, cuélguenlo en internet que se puede descargar el sonido, pero de verdad, en lo personal, mientras más lejos esté de las cámaras de televisión, mucho mejor. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, un tema, ¿no? Nos hacemos una pregunta. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa de las guarimbas? ¿De quién es la culpa de la especulación? ¿De quién es la culpa del golpe de Estado 2002, del paro sabotaje petrolero? ¿Quién tiene la culpa? Para la oposición, no la tiene nadie. Como le dice Buena Fe.

11:09 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos a Los Pericos y esta versión que hacen de ese tango que popularizó, que inmortalizó Carlos Gardel, Por una Cabeza. Y bueno, y en esta tercera media hora del programa les queremos hacer una invitación el día de mañana en el Centro Nacional de Fotografía, que funciona aquí en el Foro Libertador, al lado de la entrada a la Biblioteca Nacional. Pues se llevan a cabo una serie de conversatorios. Y mañana, 2 de julio, a las 2 de la tarde, va a haber un conversatorio bien interesante. Comunicación para la emancipación, ¿no? Entonces mañana va a estar en este conversatorio, lo va a manejar Francisco Elías Prada, quien es un fotógrafo independiente con una gran trayectoria, se ha dedicado al documentalismo crítico y activista. El trabajo de Prada invita a reflexionar, debatir y generar conciencia sobre las problemáticas humanas, las desigualdades y las expresiones culturales originarias. Prada ha realizado trabajo fotográfico sobre la migración, la resistencia indígena, el mundo diverso religioso venezolano y los conflictos fronterizos, entre otros temas sociales. Aquí se encuentra con nosotros en La Ventana Francisco Elías Prada. Bienvenido, Francisco, a La Ventana. Bienvenido a tu casa. Bueno, muchas gracias por recibirme en estos espacios. Gracias a ti, gracias a la radio ALBA 96.3. Bueno, efectivamente, mañana estaremos en los espacios del CENAF, Centro Nacional de Fotografía, aquí en el Complejo Libertador, para comunicarnos, interpretarnos, expresarnos con relación a algunas ideas que manejo en relación al concepto de comunicación para la emancipación. Se trata de un intercambio de saberes, un intercambio de experiencias en relación a cómo nos vemos y cuál es la pretensión nuestra como cultura, como país, como personas que reflexionamos de manera crítica en función de las imágenes que estamos creando y lo que estamos comunicando. Hoy en día se suben a la red 2 billones de imágenes diarias. Esto nos da realmente una condición de hipervisualidad, o sea, hay demasiadas imágenes, pero ¿cuántas de estas imágenes realmente cuentan algo que tenga sentido? ¿Cuántas de estas imágenes van más allá y profundizan en las realidades humanas y sociales que hoy confronta, bueno, el mundo y nuestra sociedad latinoamericana, nuestra sociedad venezolana? Es un poco las reflexiones que a partir de allí se generan y, bueno, en función de esto intentamos generar nuevas visiones críticas y establecer conexiones con otros que andan en las mismas búsquedas. Bueno, conversamos con Francisco Elías Prada y háblanos, Francisco, ¿cómo fue que te iniciaste? ¿Cómo fue que te iniciaste en la fotografía documental? Para ti, ¿qué es lo que debe plasmar este tipo de fotografía? Básicamente yo estoy interesado en el ser humano y todos sus procesos. Eso es muy amplio, ¿verdad? Y eso es lo que me motiva a llegar hasta allí con un instrumento o con una herramienta que es la fotografía como vehículo, no como fin en sí misma. Me involucré a partir de esa necesidad de comunicación y esa necesidad de estar de otra manera en los procesos sociales y humanos. Digamos, hay diversas maneras de relacionarse con esto, bueno, desde diferentes ángulos o profesiones. Yo encuentro que la imagen y el hecho comunicacional que ella misma permite generaba algunos puentes con esas vivencias y yo necesitaba expresar un poco a través de esas imágenes esos conflictos o esas situaciones en las cuales me tocaba estar como sujeto y activo, pues, de ese momento que me ha tocado vivir. Básicamente siempre el interés por el cine generó en mí muchas reflexiones y muchas interrogantes, ¿no? Estuve estimulado mucho por el cine latinoamericano, que en un momento tuvo aquí mucha receptividad y había un espacio que se llamaba Distribuidor de cine del tercer mundo, donde se pasaban básicamente las películas de el tercer mundo. Ahí hay películas fundamentales para mí, como El Chacal de Nahual Toro, hecha por Miguel Littín, no sé, hace algunos años. Y bueno, ahí se generaron una serie de estímulos que yo creo que dieron pie a esa necesidad de buscar un vehículo para expresarme a través de la imagen, a través de la fotografía. Y ahora, en esta etapa, digamos ya más madura, estoy en búsqueda de poder también construir documentales o películas que expresen ya con un carácter, digamos, narrativo más formal, esas historias que quiero contar. Bueno, Francisco Elías Prada, fotógrafo documental, entre tus trabajos fotográficos se destaca la temática de la migración, de la resistencia indígena y el mundo diverso religioso venezolano. ¿Cómo fue que te metiste en esas áreas? ¿Por qué te llamaron la atención? ¿Qué es lo que tratas de plasmar en tu trabajo en estas temáticas? Bueno, básicamente, en el primer lugar, la migración, porque yo he sido migrante. Yo he estado en varias oportunidades fuera del contexto de mi país, de donde nací, que es Venezuela. He estado viví en el norte de África, en un país que se llama Marruecos. Bueno, ahí viví cosas muy interesantes y aprendí también la intolerancia de ciertas culturas con relación a otras, ¿no? Ahí está una ciudad al norte de Marruecos que se llama Melilla, que es un protectorado de España en territorio marroquí, donde muchos de los que vienen de África pugnan por llegar a Europa en búsqueda de mejorar su condición de vida. Y ahí hay una intolerancia muy grande en Melilla. Posteriormente estoy viviendo en México, y bueno, México lamentablemente es una gran fosa común, se ha convertido en una gran fosa común para los migrantes que pasan en búsqueda de ese sueño muy alienado, porque al fin y al cabo termina siendo una gran pesadilla de llegar a los Estados Unidos como forma de realización o como forma de poder mejorar su condición de vida, su condición de poder seguir viviendo, ¿no? Mucha de esta gente pasa por esos espacios y quedan ahí traumatizados a partir de las diferentes experiencias de violencia que se generan desde el Estado mexicano y las autoridades hasta el crimen organizado, que tiene expresiones muy brutales en ese espacio. Ahorita estoy tratando de construir un proyecto que no ha sido fácil por las dificultades propias de seguridad y por todas las circunstancias que hay ahí, que es en relación a la migración ahí en México. Estoy con 4 ejes de trabajo fundamentales, uno que habla sobre los niños migrando solos, otro sobre las mujeres que son, bueno, vulnerables y están violentadas hasta la máxima expresión allí. El otro es los que han caído o los que han sido zumbados de la bestia, es un tren que pasa desde el sur de México al norte, a la frontera norte, y donde los migrantes utilizan para transportarse. Muchos de los migrantes se quedan dormidos por el cansancio, otros, las bandas paran los trenes, están conectados con los choferes de los trenes, paran los trenes, y entonces los que no tienen dinero los zumban. Y bueno, muchos de ellos lamentablemente han perdido sus brazos, sus piernas y son mutilados. Entonces es como una serie que intenta hablar sobre la mutilación, que significa... Está terrible, ¿no? Sí, es un drama. Yo intento analizar que es un drama, creo, contemporáneo, con unas características muy, muy, muy particulares y muy graves, pues. Entonces, bueno... En función de esto, también trabajo con las madres que vienen de Centroamérica en busca de sus hijos desaparecidos en tránsito por México. Ya se han hecho alrededor de 12 caravanas en el espacio de 12 años. Yo vengo acompañando ese esfuerzo desde hace 3 años. Y bueno, exactamente, vamos por todo el país en búsqueda de esos hijos perdidos, de esos hijos que se desaparecieron en el camino, que no se encuentran. Vamos a las cárceles, vamos a los servicios de medicina forense, vamos a diferentes sitios donde podamos encontrar alguna pista que nos permita la ubicación de esos seres. Ha habido encuentros y hemos tenido la posibilidad, a través de un trabajo sistemático que hace el Movimiento Migrante Mesoamericano, que es la ONG con la cual yo colaboro, ha tenido la posibilidad de encontrar a migrantes. Hasta ahora van, en un espacio de 12 años, 200 migrantes encontrados después de muchas circunstancias, en condiciones muy difíciles, pero que finalmente han podido volver a conectarse con sus familias, han podido volver a saber de ellos y, bueno, volver a vivir de alguna manera ese reencuentro maravilloso. Estamos conversando con el fotógrafo Francisco Elías Prada. Tenemos aquí, nos trajiste el machote de un libro que vas a publicar, que se llama La Última Frontera, Francisco Elías Prada. Este libro está relacionado precisamente con ese trabajo, con la frontera entre Estados Unidos y México. Bueno, es como una alegoría. La Última Frontera tiene que ver con dos grandes series que yo, en las cuales he trabajado. Una tiene que ver con la resistencia indígena en diversos espacios donde los indígenas pugnan por que se respeten sus derechos, y otra, las minorías en la ciudad de Nueva York. Entonces yo tomé, básicamente mi compañera Ángela Rodríguez Torres, que es la que me, me orienta en muchos de estos procesos, empezó a jugar con las imágenes y a juxtaponerlas. Entonces ahí encontramos nuevos significados. Y un poco de eso se trata este pequeño proyecto editorial que estamos empujando con la intención de ver, verlo convertido en libro y poder, bueno, a través de ese medio difundir nuestras ideas y las imágenes que representan esas ideas y, esos, y esas búsquedas, pues. Francisco Elías Prada va a estar mañana en la sede del Centro Nacional de Fotografía, CENAF, aquí en el Foro Libertador a las 2 de la tarde, dando un conversatorio sobre comunicación para la emancipación. ¿Cuál es la importancia que tiene la fotografía para la emancipación de los pueblos? Yo pienso que la fotografía en sí misma es un medio, ¿verdad? Tenemos que pensar que debemos ponernos en la perspectiva de la construcción de nuevos modelos sociales. Hay una lucha de valores establecida en el mundo y hay un pensamiento único que quiere aplastarnos. Frente a eso, ¿qué vamos a hacer para construir nuevas sociedades, nuevos modelos? Más allá de la retórica política actual, más allá de las ideologías conocidas hasta el momento, los seres humanos necesitamos saber y ver hacia otros horizontes y pensar que podemos construir otros modelos societarios. La fotografía, la comunicación entre los hombres, las diversas herramientas que existen para ello, la radio, la música, los textos, ¿no? Todos los elementos que contribuyen a que los hombres puedan conectarse en una comunicación fluida, deben ser herramientas de cambio, deben servir para esas nuevas visiones, para esas nuevas construcciones. Así yo entiendo la fotografía. Y la asumo, pues, cuando yo voy a un contexto que en el cual quiero captar con mis imágenes, no nada más voy a fotografiar, también me comunico y me conecto con la comunidad, con el momento, con la situación particular, coyuntural que pueda estarse viviendo. Y siempre intento que en ese momento se revelan nuevas imágenes con una conexión humana que quizás si llego y paso por ahí y simplemente capto la imagen, no tienen esa fuerza, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, con que tenemos que usar estas herramientas para comunicarnos, pero también para conectarnos con las realidades humanas y sociales que exigen la presencia de todos, pues. Bueno, estamos conversando con Francisco Elías Prada, que es fotógrafo independiente, tiene una gran trayectoria que se ha dedicado a la fotografía documental y va a estar mañana en el Centro Nacional de Fotografía, CENAF, a las 2 de la tarde, en este conversatorio Comunicación para la Emancipación. También los queremos invitar a que se echen una pasadita por el Museo de Bellas Artes, donde se encuentra la exposición colectiva Discursos de la Controversia, Arte Contemporáneo a Debate, donde podrán disfrutar, podrán observar de diferentes obras, entre ellas la fotografía de Francisco Elías Prada. De verdad, muchísimos éxitos, Francisco. Un placer tenerte con nosotros acá en La Ventana y de verdad que invitamos a que vayan. No se pierdan la oportunidad de disfrutar de la obra de Francisco Elías Prada, que de verdad lo que he visto es excelente, y de poder compartir directamente con él mañana a las 2 de la tarde en el Centro Nacional de Fotografía. Bueno, les agradezco mucho la invitación, la posibilidad de emitir mis palabras a través de la radio y de ustedes, de este programa La Ventana. Bueno, los convoco para el día de mañana, jueves 2 de julio, a los espacios abiertos del Centro Nacional de Fotografía, aquí en el Complejo Libertador, al lado diagonal al Panteón Nacional, a que nos acompañen en este intercambio de experiencias. Básicamente yo voy a disertar sobre algunas experiencias y espero también que exista una posibilidad de que ustedes también expresen sus ideas y así construir cosas juntos. Esa es la idea. Gracias por todo y hasta luego. Gracias. Excelente. Bueno, son las 11:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Aterciopelados, el álbum. Me está abriendo.

en el fondo hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. En el fondo hay un santo de a medio peso, una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro huesos, con ladridos del hambre que Dios le puso. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Once treinta y tres minutos, qué cariñito para este oído, que qué más cariño, qué más bálsamo que esa hermosa voz de nuestro Israel Colina, interpretando un tema de nuestra música tradicional venezolana, Pueblos Tristes. De verdad que Israel Colina canta, pero que es una cosa que te acuna, te mece, te lleva a la gloria. No, no, en serio, lo escucho y ejerce sobre mí el efecto del canto de las sirenas en Ulises y sus marineros. Me provoca lanzárseme encima y comérmelo a besos por tanta dulzura en esa voz. Y bueno, tenemos llamada. Ya estamos en la última media hora de la ventana y tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. ¿Cómo estás, Ingrid? ¿Cómo estás, mi amor? Mira, me gustó mucho los comentarios que hiciste de como la canción, con el costo de la vida. Ay, sí, vale. Que la canción de Juan Luis Guerra, esa es la que debe poner, el costo de la vida. Mira, muy linda la canción. Por casualidad, ¿esa canción es de Otilio Galíndez? Mira, no estoy segura, yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea, un clásico de nuestra música tradicional. Y realmente Israel Colina canta hermosísimo, la canta bellísima. Muy bello, muy lindo. Y muy relajante, Ensa. Sí, señor, que hace falta. Sí, muy relajante. Mira, Ensa. Dime. Mi amor, para hacer... Muy bueno el comentario que hiciste con respecto a los estatiques. Oye, de verdad. Sí hay sitios, pero sí hay sitios que lo reciben. Pero todo lo del palo lo subieron. Me parece, Ensa, que es una exageración. Pero ya sabemos que la guerra económica, aun cuando hay personas que no entienden eso, no lo entienden porque no lo quieren entender. Uh-huh. Pero sí que lo es. Ya lo sabemos que sí que lo es. Una cosita que te va a hacer un llamado. Con respecto a la dirección, a la presidencia del MITRO, que cambien esa directora, está haciendo mucho daño a los trabajadores, porque ese sindicato no defiende, no es bueno, lamentándolo mucho, pero hay que decirlo, no es bueno el sindicato. Ayer estuve de nuevo, los comentarios, mañana me toca, después yo te echo el cuento, okay. Mañana me toca ahí. Okay. Sí, no cambie, eso les va a ser. No vamos a hablar del presidente del ministro, porque el ministro es muy trabajador, muy buena persona. Pero no sé si es él el que le colocó esa persona, que de paso, esa señora es firmante, de paso. Entonces, no vamos a esperar que pase lo del Ever, la gran broma que nos echó. Sí, y el sinvergüenza este de Maracay. Rafael Isea. Ajá, que nunca en mi vida me imaginé que ese hombre fuera a hacer eso. Entonces... No es el caso de Jaime, no. Es el caso de la persona que está allí. Trudy es buena gente, yo sé, yo traje un sobrino que trabajó con él, tengo buena imagen de él. Pero esa persona que colocó allí, si es él, equivocadamente, salgan de eso, porque eso afecta. Y queremos sumar, no es restar votos. Hay que salir de esa presidenta del metro. No sé por qué la pusieron, como hizo en Gattuso. Tú sabes que esa gente son quinta columna y se infiltran en todos los ministerios, en todas partes. Y eso le va a hacer mucho daño a la revolución. Y queremos que nuestro presidente salga airoso. Y a su vez, bueno, al él tener salir airoso él, salimos todos nosotros los venezolanos. Muchas gracias, Enzo. Un besote. Un beso grandote. Un beso grandote, Ingrid, para ti y para Antonio. Miren, ya que Fernando La Presta sacó a colación el tema de la jueza Fiuni, pues allá en Ginebra, Suiza, la Fiscalía General de la República desmintió allá en la ONU las falsedades sobre el caso Fiuni y señaló que respetamos los derechos humanos de todos. Este martes, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, desmintió ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU los supuestos malos tratos que recibió la ex jueza María Lourdes Fiuni en prisión. Lamentamos que este foro se convierta en un espacio para difundir sus verdades subjetivas, muchas de ellas falsedades o sustentadas en información no válida, enfatizó Luis Ortega Díaz. Además recordó que en Venezuela se respetan los derechos humanos de todos los venezolanos y que Fiuni fue procesada por corrupción, abuso de autoridad y fomento a la evasión. La fiscal condenó que algunos miembros de este comité de la ONU olvidaran que se trata de un diálogo y pretendieran ser un tribunal. Eso fue lo que ocurrió el día de ayer. Y bueno, y hay una información bien interesante. Jorge Rodríguez tendrá un programa de televisión con análisis psiquiátricos. Eso me parece maravilloso. Aparte que Jorge es una persona sumamente grata. Maneja, tiene un manejo del humor negro maravilloso. Es el sarcasmo con patas y sé que lo vamos a disfrutar muchísimo. Aparte de que, bueno, además de eso, es un buen psiquiatra. Y mira que hace falta. Hace falta porque cómo enloquecen, ¿no? Cómo enloquecen a la población, ¿no? Uno, el hecho de que uno vea cuentas de Twitter que se llame Muerte al Tirano y que nos pregunten si al régimen lo van a culpar de crímenes de lesa humanidad. Caramba, hasta donde yo sé, los que pusieron las guayas fueron ellos, los guarimberos, los que hablan de Muerte al Tirano, no Nicolás Maduro, ¿no? Para que vean, o sea, para llegar a esos niveles, estamos hablando de locura. O sea, para que haya personas que se dejan violar sus derechos al libre tránsito, que aplaudieron algo tan descabellado y atentatorio contra los derechos humanos como las guarimbas, para que haya gente que aplauda eso, que en momentos como el paro petrolero dijera, no importa que mi hijo pierda el año escolar, pero es por la libertad. Señores, eso es un trastorno psiquiátrico grave. Y programas como el de Jorge Rodríguez me parece que son necesarios. Jorge Rodríguez tendrá programa de televisión con análisis psiquiátricos. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, informó que el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, tendrá su propio programa de análisis político en televisión, tal y como lo tiene el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Quiero anunciar que muy pronto tendremos la felicidad de un nuevo programa de análisis de debate de defensa de la verdad desde una óptica científica. El diván político de Jorge Rodríguez, anunció este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Así lo dijo durante su acostumbrada locución en contacto con Maduro, donde además explicó que debido a la profesión del burgomaestre, el alcalde, el acontecer nacional será analizado desde el ámbito médico-psicológico. Maduro consideró necesario estudiar la conducta asumida por la oposición tras los resultados de sus primarias el 17 de mayo, que el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, ha llamado falsarias. Bueno, también ayer en contacto con Maduro, el presidente planteó la creación del Plan de la Patria Legislador. El presidente Nicolás Maduro planteó a los candidatos electos en los comicios del 28 de junio trabajar en un Plan de la Patria Legislativo que transforme la Asamblea Nacional, profundice el proceso revolucionario y garantice la protección del pueblo, así como lo hizo el comandante Hugo Chávez en el Plan de la Patria. Durante la edición número 33 del programa En Contacto con Maduro, los instó a hacer un Plan de la Patria Legislativo para la victoria de la Asamblea Nacional 2015 con el Plan de la Patria Admirable. Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, manifestó la necesidad de preparar un conjunto de talleres de reflexión y formación en varios sentidos, tarea que otorgó a la vicepresidencia de Formación Política e Ideológica y Cultural del Partido Socialista Unido de Venezuela, María Cristina Iglesias. El Plan de la Patria es el plan legítimo que el pueblo quiere que se profundice, se acelere, se amplíe y se mejore, señaló al tiempo que indicó que el comandante eterno trazó los 5 objetivos históricos para un largo camino de construcción del socialismo en Venezuela. Además, Maduro los llamó a permanecer en la calle para atender las necesidades del pueblo y así transformar las leyes que estas tengan impacto en la sociedad y que se conviertan en derechos permanentes de los venezolanos. Así que bueno, esto fue parte de la locución, ¿no? Lo que planteó el presidente Nicolás Maduro en su programa En Contacto con Maduro. Por otro lado, también ayer el presidente dijo que afirmó que el expresidente colombiano Álvaro Uribe está involucrado en la muerte de Robert Serra y que tiene las pruebas. El presidente Nicolás Maduro, durante la emisión número 33 de En Contacto con Maduro desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores, afirmó tener pruebas de que Álvaro Uribe está involucrado en la muerte de Robert Serra. Álvaro Uribe mandó a matar a Robert Serra desde Colombia, tengo las pruebas. Durante su espacio de los martes, el presidente afirmó ante Zulay Aguirre, candidata electa para las parlamentarias y madre de Serra, que los testimonios de la participación de esta banda de criminales encabezada por Álvaro Uribe Vélez son cada vez más contundentes, afirmó. Nos quitaron a Robert Serra y surgió su madre, expuso mientras recordaba el destacado liderazgo del joven revolucionario y que su madre abandera con su candidatura a la Asamblea Nacional por el Circuito 2 de Caracas. ¿Cuánto nos dolió despedir a Robert? Quizás era su destino, venir, politizar y partir temprano. Robert era el joven más inteligente de la nueva generación de jóvenes revolucionarios y tenía la inteligencia para entender al país, manifestó el presidente Nicolás Maduro. El presidente también dijo que a Serra lo mataron porque querían eliminarlo al peor estilo de los sicarios colombianos, porque estaba investigando a Álvaro Uribe. Lo mandaron a matar también, tenían un objetivo, sacar del juego a uno de los destacados líderes juveniles de este país. Por su parte, la candidata y madre de Serra, Zulay Aguirre, expresó que el amor nadie lo puede asesinar. No valió la pena asesinar a Robert porque seguimos en revolución. Así que, bueno, estas fueron las declaraciones. Y ya que estamos hablando de asesinatos, no podemos dejar de mencionar el lamentable asesinato a José Luis Rey, quien fue un héroe informático que ayudó a recuperar a PDVSA durante el paro de 2002. José Luis Rey, experto en informática venezolano, activista de la comunidad de software y conocimiento libre en Venezuela, quien formó parte del equipo que recuperó las operaciones informáticas de PDVSA durante el paro golpista de 2002-2003, fue hallado muerto en el Atillo, estado Miranda, víctima de un disparo. Se presume que Rey fue víctima de un robo para despojarlo de su motocicleta. Amigos y allegados afirman que no se le conocían enemigos. Sus restos serán velados este miércoles en la funeraria Valles de Caracas a tempranas horas de la tarde. Rey fue fundador de diferentes colectivos de software libre como Veluc y Solve y luchó de forma incansable para hacer realidad el decreto número 3390 de migración al software libre firmado por el comandante Chávez, el cual no se cumple plenamente en la actualidad, lamentablemente. Venezuela pierde a otro valioso joven a manos de LAMPA. Activistas y colectivos emitieron hoy un comunicado lamentando la muerte de este compatriota. Bueno, tenemos entonces como José Luis Rey, experto informático, dirigente de la comunidad de software libre, fue asesinado aparentemente por el AMPA común. También no podemos dejar de recordar que les recomendamos un artículo publicado en la página web Cultura Nuestra, que también reprodujimos por Twitter y por Facebook, que trata el caso de Ginibet Soto, Migdeli Miranda y el bebé de ambas. Bueno, Ginibet Soto fue también asesinada por el AMPA en diciembre del año pasado, ¿no? Ella en las noches, para pagar unas deudas, pues ella era psicóloga clínica, pero taxeaba para poder redondearse ingresos suficientes para pagar el apartamento, más las deudas que tuvieron que ver con el in vitro que trajo al mundo a Salvador Gabriel. Pues bueno, fue asesinada también por el AMPA, y vemos como el AMPA pues no distingue tendencias políticas, y que el tema de la inseguridad también es un tema urgente que hay que atacar. El gobierno nacional está claro, tenemos penetración paramilitar, antes estaba en Táchira, después Táchira, Petare, ahora tenemos Táchira, Petare, Cota 905 y otras zonas de Caracas, ¿no? Y es un trabajo arduo, apoyamos al gobierno nacional y sabemos que no es fácil. Ahí tenemos el ejemplo del vecino país. No queremos llegar a esos niveles y todos debemos unirnos sin distingos políticos, sin distingos de tendencias políticas, porque insistimos, el paramilitarismo no distingue entre chavistas y opositores, entre ricos y pobres. La idea es sembrar el terror. Ah, y bueno, ¿quiénes trajeron a los paramilitares? Robert Alonso, Finca Dactari, Pérez Vivas, cuando estaba en el Táchira, que fue cuando empezaron a ingresar. ya sabemos de dónde vienen los paramilitares, que o quienes han invitado a los paramilitares a hacer vida en esta patria, ¿no? Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe José Ramón Amáis. Debemos regresar concentraciones y marchas en contra de la Polar, Procter & Gamble, Dollar Today, exigiendo nuestros derechos. Hoy, precisamente, los obreros, los trabajadores y las trabajadoras venezolanas pues salieron a la calle a apoyar al Sindicato de Trabajadores de Empresas Polar, ¿no? Dice Denis R., la línea Malaber-Villalba-Capitolio Vargas no cumple horario nocturno y desde las 6 de la tarde hay que pagar de 80 y 100 bolívares. Sí, eso es una mala maña que tienen en esas líneas que van para La Guaira, y también las tienen las de los Valles del Tuy. Después de cierta hora le quitan el cartelón de la línea y se ponen a trabajar como carritos piratas o camioneticas piratas, cobrando muy por encima del precio establecido. Dice Beatriz Arevalo, un besote, querida Beatriz. Feliz día, Ensa, te seguiremos a donde vayas, pero prefiero escucharte en la ventana. Yo también prefiero hablar en la ventana. También dice Soraya, si aplicamos la lógica derechista, López, Ledesma, Ceballos, etcétera, son presos políticos. ¿Quieren decir que el ISIS sería juzgado igual? Bueno, dice Helvetica Antillanqui, hola Ensa, cierto que ser un rostro conocido te aleja de la realidad, por eso le recomiendo al ministro Osorio que se ponga un disfraz de abuelo y haga una cola de la tercera edad en el Bicentenario, a ver cómo le va. Sí, señor, no hay nada, de verdad. Mira, no tiene precio el ser un rostro relativamente anónimo, ¿no? Dice, bueno, está la reseña de la entrevista al fotógrafo Francisco Parada. La verdad que el trabajo de él es maravilloso. Los invitamos a que disfruten de este conversatorio. Y también, dice el Betty Cantillanqui, efectivamente, Pueblos Tristes es de Otilio Galíndez y se dio a conocer en la voz de Lidia Vera. Hermosa la versión de Colina. Sí, es realmente preciosa. Y ya que estás hablando, Helvética, de Lilia Vera, precisamente nos está visitando hoy aquí en las instalaciones de Alba Ciudad, una buena amiga, alguien a quien queremos muchísimo, una de las grandes cantoras de esta patria bella, de esta patria venezolana. Bueno, también se estuvo llevando a cabo en estos días, ya que estamos hablando del debate, hablamos del conversatorio que va a haber mañana a las 2 de la tarde en el Centro Nacional de Fotografía, aquí en el Foro Libertador, pues también se está llevando a cabo esta semana el Foro de Pensamiento y Acción, y el primer día de debate fue sobre los consejos presidenciales del gobierno popular. Una nueva edición del Foro Permanente de Pensamiento y Acción tuvo lugar este lunes 29 de junio en horas de la tarde, y también este martes, para debatir acerca de nuevos modelos políticos, los consejos presidenciales de gobierno popular. El lugar del debate, el primero de los dos días, fue la Casa Cultural Simón Rodríguez, situada en la parroquia Lidice, en Caracas, y ayer se llevó a cabo aquí en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Tenemos la obligación de crear espacios para discutir sobre asuntos estratégicos de la Revolución Bolivariana, afirmó el ministro Reinaldo Iturriza al abrir el debate, recordando el paso recientemente dado el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, que calificó como un paso adelante en el sentido correcto, donde lograron interactuar varios sujetos intelectuales, científicos, activistas de derechos humanos, comuneros y artistas. Así que bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Estamos aquí revisando pues qué otras informaciones les destacamos. Y bueno, el presidente Nicolás Maduro vía Twitter invitó a que todos celebremos los 40 años de la graduación de nuestro comandante Chávez. Y recordemos que el 28 de julio también el comandante Chávez estaría de cumpleaños. Así que deberíamos tener algo, de tenerle una celebración bien bonita a nuestro querido padre, ¿no? a nuestro querido amigo, ese ser tan maravilloso que nos regaló la historia, que es Hugo Chávez Frías. Pues bueno, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, invitó este martes a todo el pueblo venezolano a celebrar los 40 años de la graduación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías como oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, egresado de la Academia Militar. Vamos todos a celebrar los 40 años de la graduación de nuestro comandante Hugo Chávez, Unión Cívico-Militar para Vencer, escribió en su cuenta de Twitter, arroba Nicolás Maduro. El jefe de Estado instó a seguir el ejemplo del patriotismo del líder bolivariano, así como a fortalecer la unión entre el pueblo y su fuerza armada. Hugo Chávez egresó de la Academia Militar de Venezuela el 5 de julio de 1975. con el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares en el área de Ingeniería en Comunicaciones Terrestres, con el grado de subteniente. La promoción del líder de la revolución tuvo como nombre Simón Bolívar y fue el inicio de 17 años de carrera militar activa al servicio del pueblo venezolano. Y aquí en la nota de Correo del Orinoco, que bueno, en realidad estaban en el tuit de Nicolás Maduro, hay unas hermosas fotos de nuestro querido Tribilín, ¿no? Vestido de cadete. Bueno, que ya que estamos hablando de Tribilín, colgaron en el Twitter una foto realmente hermosa que compartimos, ¿no? A través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta, déjenme buscarla, de verdad que está hermosísimo. El texto dice así: ayer hablé con Chávez, ayer me encontré con el comandante Chávez haciendo cola en un centro de votación. Me dijo: no digas nada, hermano, ando disfrazado de Tribilín. Me le volé a la escolta para venir a votar. Sorprendido y con tantas cosas que contarle, no me atreví a decir ni una palabra por respeto, creo yo. Él me miró profundamente y, comprendiendo mi silencio, me dijo bajito: tranquilo, compatriota, los revolucionarios también tenemos derecho a molestarnos, a hacer críticas, a ser irreverentes en la discusión, pero leales en la acción. Con las bases me las juego, compadre. Yo ya no soy yo, yo soy un pueblo, carajo, me repitió como mantra. Y efectivamente así es. Ayer, esto se refiere al domingo pasado, el pueblo de Chávez se vistió de Chávez y, hecho millones, tomó de nuevo las calles dando un claro mensaje: los de abajo seguimos aquí en pie de lucha y le pedimos al gobierno y al partido que seamos más todavía como Chávez, que comprendemos, como cuando el paro petrolero, dónde está y quién es el enemigo real, que cuando se nos convoca para defender los altos intereses de la patria, bajamos cerros, recorremos caminos, campos y vamos pintando de Chávez el país. Pero es el momento de apurar al sol, dijo de pronto un sonriente Alí, que también vino a votar, y entraron los dos al centro cantando: el pueblo es sabio y paciente, y se me fueron perdiendo de vista. Nadie me creyó, pero juro que así fue. Ayer hablé con Chávez. Hermosísimo texto, se encuentra en la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Ayer hablé con Chávez. Son las 11:54 minutos y llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos, amigos, amigas, su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando el día de hoy en los controles, Luis Arroyo, y cerrando la ventana, esta servidora con muchísimo cariño, Enza García. Nos escuchamos mañana. Les deseamos, Luis y yo, que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con Nelson Arrieta y Guaco, Solo por ti. ¡Chao! Puede ser que no me llames, puede ser que un día esto termine aquí, puede que el mundo se acabe, pero olvidarte es imposible, porque solo por ti, por ti, por ti, puedo enamorarme así, así, así. Cosas cambien, puede ser que ya no pienses a diario en mí, puede que la rabia gane, pero olvidarte es imposible, porque solo por ti, por ti, por ti, puedo enamorarme así, así, así.